miradas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. Al final de tu camino, largo y transito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Bienvenidos a otra emisión más de Nómadas sin Tópico este domingo. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí una vez más a través de Contrabanda 91.4, transmitiendo desde la Plaza Real en Barcelona, España. Les habla César de este programa de Nómadas sin Tópico y nos acompaña Juana también. ¿Qué tal? Hola, hola, bien. Aquí, un nuevo programa, muy emocionada como siempre. Y contamos en esta ocasión con la presencia de nuestras queridísimas compañeras de Mujeres y Saberes. Hola, Beatriz, Marta, Viviana. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y aquí en la cafetera, el mismísimo Gabo Abdulat. Hey, bueno. Ah, me equivoqué, ¿no? Al Tubat. Que soy blanquito, como dicen en África. Y tenemos aquí un invitado que va a estar escuchándonos y esperamos también que nos comparta algunas palabras. Alex, desde Rumanía, que está aquí con nosotros y aquí está mirándome con cara de ¿y yo qué? ¿Por qué me menciona? Bueno, mi queridísimo Gabo, pues tenemos bastantes temas, Juana, ¿no? Sí, tenemos, bueno, empezamos con un audio que Gabo nos presentó, una entrevista con un chico Abdullah que nos habla sobre su experiencia hacia España, en viaje hacia España. No, bueno, él se llama Mamadou. ¿Mamadou? Sí, Mamadou. Vale. Bueno, Mamadou. Mamadou, de África. Luego vamos a tener una conexión, esperamos que todo va bien, con Zapateano desde México, que nos van a hablar sobre la gripe porcina, ¿no? Un poco, y sí. Luego también a Mujeres y Saberes, que Bea nos va a contar ahora de lo que vamos a hablar. Uh-huh. Ah, bueno, me ha tocado comentar. Tuvimos una actividad el viernes pasado, 1 de mayo, en el Centro Social Ocupado Barri Carme, Carmen número 25, sobre mujeres y resistencia. Bueno, partiendo desde la experiencia personal, la experiencia vivida de cada una de nosotras. Y al final salió algo súper bonito que ahora comentaremos con más tiempo. Bien, pues también invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que nos llame, Juana. A 93-317-7366 y que nos escriban a nomadasintopica@sindominio.net. Y que nos escuchen también, porque tenemos información colgada en internet, en el blog, que es www.nomadasintopico.org. Y enviamos un saludo muy grande a Carlas, que esperamos que viene, lo estamos esperando, pero también mandamos un saludo todavía doblemente fuerte, porque son dos, a nuestros queridísimos compañeros Fernando y Claudia. Está por ahí el teléfono sonando, vamos a ver que alguien nos conteste por acá al otro lado de la sala del aire que estamos aquí con Nómada Sin Tópico. Entonces le mandamos este saludote muy grande a Fernando, a Claudia y a toda la gente que colabora también con este programa de Nómada Sin Tópico. Saludos a México también, esperamos que ya están ahí listos zapateando. ¿Qué pasó por ahí? Bueno, mi queridísimo Gabo, vamos con un poco de música y volvemos directamente con una esta entrevista que, bueno, que tenemos preparada, que vamos a presentar después de esta melodía. Vamos allá, venga, vamos. Melodía entrando. Ahí rum, está, rum. Poco a poco. Su presencia, nuestro queridísimo Fer, que nos está llamando desde el barrio de Gracia, aquí en Barcelona. Adelante, Fer. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, excelentemente bien. Sí. Que yo solo es mandar un saludo, porque hoy está el programa tan lleno que he decidido quedarme en casa. Bueno, no te preocupes. No tiene nada que ver, el taller trasnochara un poco, y pero no tiene nada que ver. Gracias por llamar. Que Carles tampoco va a ir. Bueno, mira, ya aquí... Entonces nuestra audiencia tiene que estar tranquila, porque lo que hay es lo que está lleno de estudio. No te preocupes, que aquí tenemos power femenino, aquí potente, mujeres y saberes que tomando las ondas radioeléctricas. Muy bien, y la entrevista es algo que parece muy interesante. Sí, aquí te invitamos a que estés pendiente. Claro, voy a estar escuchando. Muy bien, pues saludos a Claudia. Sí, aquí está. Perfecto, pues venga. Abrazos. Ánimo. Chao. Salud, compas. Bueno, pues aquí estamos en Nómada Sin Tópico. Ahora vamos a pasar a un audio para ustedes, que es una entrevista a este compañero, Mamadou. Él es de Senegal y nos va a hablar un poquito de su experiencia de viaje desde que salió de allá hasta que se dejó ver por acá. Y bueno, espero que les guste. Esto fue una entrevista que hicimos en el parque este... ¿Cómo se llama? ¿De Sal Zoológico? La Ciutadella. Ahí estábamos, un día muy rico, muy soleado. Y bueno, ya, entramos en 3, 2, 1, ahí va. Aquí estamos en el parque de la Ciudadela con un colega, Mamadou, que nos va a hablar un poquito de su experiencia como migrante. Bueno, sí. Pues cuéntanos, ¿tú de dónde eres? Yo de Senegal. Ajá, ¿de qué pueblo? De Tambacounda. ¿Y dónde está Tambacounda? En el sur de Senegal. ¿Sur de Senegal? Sí. ¿Y hace frontera? Sí, hay frontera con Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry. Wow. Sí. Y oye, ¿y cuánto tiempo llevas tú aquí en España? ¿Y cómo viniste a España? Yo vine con patera ahí en Tenerife. Cuando tú estabas en Senegal, sí. ¿Qué pensabas que ibas a encontrar aquí en España? Pues solo suerte, ¿eh? Sí, solo suerte, porque no sé, me voy a encontrar Francia, Italia, ¿sabes? No sé, sí, la verdad, sí. ¿Qué es lo que te lleva a ti a viajar de Senegal a España? ¿Por qué viene? ¿Qué pasa en Senegal? Sí, para venir aquí. Sí, vengo aquí para buscar mejor de mi vida, ¿sabes? Para encontrar, si se puede encontrar trabajo aquí también, ¿sabes? Porque en Senegal no hay trabajo ahí, la verdad. Sí, vengo a buscar trabajo en España, ¿sabes? Sí. Y cuéntanos, ¿cómo fue el viaje en patera? Ese viaje es muy duro, sí, porque a pago puede decir 400 de euros, ¿sabes? Para pagar patera, ¿sabes? ¿Cuántos cefas son 400 euros? Pues no puedo decirte, porque es mucho, sí, la verdad. No, es mucho, la verdad, no puedo decirte, ¿sabes? Casi un millón de cefas, ¿no? Sí, casi, sí. ¿Cuánto gana una persona trabajando como pescador al mes? 5.000 de cefas, ¿sabes? De dinero senegal. O sea que para llegar casi un millón hay que trabajar muchos meses. Sí, muchos años, ¿sabes? Muchos años, ¿no? Dice muchos meses, dice muchos años, ¿sabes? Uf. Sí. ¿Cómo hiciste para conseguir esos 400 euros? Sí, mi mejor amigo, él estaba en Senegal ahora, pero su padre que me ayudó, ¿sabes? Su padre paga el medio, yo también pago el medio, ¿sabes? Sí. Y una vez que consigues el dinero y ya estás en la patera, ¿no? ¿Dónde salen? ¿De Senegal? Sí, de Senegal, en capital ahí, hasta en Canarias, Tenerife. ¿Y cómo fue ese viaje? ¿Cuánto duró? Eso, el viaje duró casi 8 días, ¿sabes? Sí, 8 días casi. ¿Y la gente cómo reacciona estando 8 días en un sitio tan pequeño como una patera? ¿Y sí. ¿Qué pasa? ¿Hay muchos problemas ahí? Nosotros vimos el barco de Cruz Roja, de Tenerife, ahí empezó el problema. ¿Qué? Sí, porque hay mucha gente también que quiero yo primero para subir el barco de esa Cruz Roja, ¿sabes? Porque hay mucha gente que está cansado, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, es que ahí empieza el problema. Cuando los recogen, ¿los tratan bien? La Cruz Roja de Tenerife es muy buena, tío, ¿sabes? Porque ahí me ayudó, ¿sabes? Darnos comida, ¿sabes? Beber agua mejor, ¿sabes? Así que hemos hecho ahí de 3 días en la policía de Tenerife, ¿sabes? Después lo mandaron nosotros en el centro de esperanza. ¿De menores? Sí, ¿no? De menores, sí. Uh-huh. De menores ahí, ¿sabes? Como 4 chicos, ¿sabes? Que me mandaron en el centro de esperanza. ¿Y por qué? ¿Tú cuántos años tienes? ¿De aquí o de no, Senegal? De Senegal. De Senegal, tengo 21 años ahí, ¿sabes? ¿Y cuántos años te dicen que tenía? Sí, me dice 17, ¿sabes? 17. Sí, porque me dice, sí, yo estoy diciendo mentira porque, ¿sabes? Yo no tengo 21 años, ¿sabes? Me dice, yo no pude ir en campo de mayores, ¿sabes? Uh-huh. ¿Sabes? Ellos creo que no tengo 21 años, ¿sabes? Yo le dice, sí, tengo 21, me dice, no, yo muy pequeño, ¿sabes? No, él dice, casi no tengo 21, ¿sabes? La policía me dice, mínima, ellos creen que tengo 17 o 16 o 15, ¿sabes? Yo le dice, no, tengo 21 años, ¿sabes? Me dice, sí, no. ¿Te hicieron alguna prueba? Antes, el día primero me dice que tengo 16 años, ¿sabes? Uh-huh. Y luego cuando se hace prueba me dice que tengo 17, uh-huh. ¿Sabes? Es eso que me mandaron en ese centro de esperanza, ¿sabes? ¿Tú sabes si llegan a decir que tienes más de 18 años? ¿Sabes lo que hubiera pasado? Pero no pasa nada ahí en el centro. Sí, lo que hubiera pasado si te hubieras dicho que tienen 21 años y sí. Ellos hubieran dicho sí, tienes 21 años, sí. Es que te hubieran llevado a un centro de internamiento para extranjeros, que es como una cárcel solo para gente que es mayor de edad y no tiene papeles. Sí, puede ser eso también, ¿sabes? Pues, según, sí. Antes era cuando tú llegaste, hace 2 años, sí. Podías pasar allí 40 días sí. Y después o te dejaban en la calle o sí. Te mandaban para Senegal. Sí. Eso también puede ser. Tengo muchos hermanos dentro de esa patria, ¿sabes? Ellos lo mandaron en campo de mayores, ¿sabes? Uh-huh. Sí, ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? Uh-huh. Tienes que hacer un mes en centro de ese centro de mayores, ¿sabes? Luego te liberarán en Madrid, ¿sabes? Te dejarán en Madrid, ¿sabes? Ah, sí. ¿Ellos están en Madrid? ¿Fueron a Madrid? Sí, sí, fueron a Madrid, ¿sabes? Okay. Sí, luego le liberaron en Madrid, ¿sabes? Ah. Y ahora, porque tenemos mucha familia ahí, ¿sabes? Uh-huh. Mi hermano le llamaron, dice, soy en Madrid, ¿sabes? Uh-huh. Sí, tengo otra familia ahí que coge el tren para ir a Madrid para recogerle, ¿sabes? Ok. Sí, eso es. Bueno, sí. Pero cuéntanos tu experiencia. ¿Qué pasó? ¿Centro de menores? Sí. ¿Qué hiciste ahí? muy mal, ¿sabes? Porque no hay comida bien, ¿sabes? No hay agua caliente, ¿sabes? Mucha gente está ahí peleando, sanciones, ¿sabes? Hay mucha gente también que puede ser 4 meses sin llamar familia, ¿sabes? Porque muchas sanciones, ¿sabes? Uh-huh. Sí, es que, Centro de Menores de Esperanza, es muy mal, sí. Ahí. ¿Tú crees que había abusos ahí dentro del Centro de Menores? Centro de Menores, no. ¿Te abusaron de ti? O sea, ¿te pegaron o te...? No. ¿En algún momento te dijeron, negro, no sé qué? Sí, en la calle, sí. Sí, en la calle, sí, me dice, sí, negro, sí, vete así, vete en tu país, sí, insultaron, ¿sabes? Porque ahí, en Tenerife, la verdad, hay mucho racista ahí, la verdad, sí, hay mucho racista en Canarias, sí. Hay gente también que es buena, pero mal gente, ¿sabes? En Tenerife, sí. Oye, y cuando tú llegas a España o a Canarias, sí, y entras al centro, sí, ¿qué pasa con todo lo que tú pensabas al llegar a España que iba a ser? Sí. ¿Se convirtió en realidad o no se convirtió en verdad? Primero, dentro de patria, ¿sabes? Nuestra chofer dice, ya estamos en España, pero yo no le creo, ¿sabes? Yo creo que no es verdad, ¿sabes? Porque yo, cuando yo estaba en la patera, yo pensaba solo a morir, ¿sabes? Uh-huh. No sé que nosotros vamos a encontrar una tierra, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que no es verdad, ¿sabes? Porque me sorprendió mucho, ¿sabes? Sí. Y cuando tú llegas a Canarias y esto... Sí. A ver, ¿tú tenías una idea de lo que iba a ser España, Europa, todo? ¿Tú podías trabajar o tú podrías mejorar tu vida, no? Sí, cuando... Y cuando llegas a España... Sí. ¿Eso es verdad? ¿Mejora tu vida? ¿Puedes trabajar todo eso o sí, no se consigue eso? No, cuando la Cruz Roja nos dice ahora estamos en Canarias, en Tenerife... Uh-huh. Yo lo que yo pienso, ¿cómo yo puedo ver a mi hermano, ¿sabes? ¿Cómo yo puedo ver a mi familia en este país, ¿sabes? Uh-huh. Eso es el primero que yo pienso primero, ¿sabes? Y luego, cuando yo llamo a mi hermano dice, ahora no hay problema ahora, ¿sabes? Sí, mi hermano me ha dicho, ahora ellos van a liberarnos, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que la policía va a mandar a nosotros en nuestro país, ¿sabes? Uh-huh. Es duro, ¿sabes? Bueno, Mamadou, cuando tú llegas a Canarias en este centro de menores extranjeros, ¿qué nuevas promesas encuentras? Sí, ellos me permiten, ¿sabes? Que me dan los papeles, ¿sabes? Y para estudiar, para tener clases, informaciones y todo, ¿sabes? Pero todo, para empezar, todo es mentira, ¿sabes? No encuentro ni nada ahí, ¿sabes? Porque, a ver, ellos te prometen que vas a tener papeles y vas a tener formación. ¿Por qué es mentira esto? Sí, porque no me da nada, ¿sabes? Porque no me da papeles, ni clase de fuera, ¿sabes? Ni formación, ni nada, ¿sabes? ¿Sabes? Estuvo ahí 6 meses cerrado como una cárcel, ¿sabes? Uh-huh. Me promete muchas cosas, pero cuando yo entré ahí, ¿sabes? Dentro de un mes, de 4 meses, me olvidaron, ¿sabes? Me llevaba así, sí, como un perro, ¿sabes? Me llevaba, ¿sabes? Me trata como un perro ahí, ¿sabes? En el centro de Esperanza. Muy mal. O sea, que tú pasas 6 meses en el centro, ¿no? Sí, yo pasé ahí 6 meses, ¿sabes? ¿Y después qué pasa? ¿A los 6 meses? Muy mal. ¿Qué pasó? Yo, ¿sabes? Ahora yo quiero cambiar mi centro también, ¿sabes? Me dijo, sí, se puede hacer, ¿sabes? Me dijo, si no tengo problema con este centro, sí puede cambiar. Pero me dijo, sí tengo problema, mucho problema en ese centro, no puede cambiarme, ¿sabes? Centro, ¿sabes? Pero me lo mira mi papel y todo, me dijo, sí, no tengo ningún problema. Ahora sí puede cambiar mi centro, ¿sabes? Y luego, director de Esperanza también, me manda en Came de Granadilla, ¿sabes? Otro centro, ¿sabes? Un Came es un centro de acogida. Sí, ahí también lleva ahí, no sé... 5 meses en Carnerilla ahí también, ¿sabes? Ahí porque no hay muchos chicos ahí, ¿sabes? Muchos chicos ahí, pero no más de 11, ¿sabes? Porque somos 10 personas en el centro, ¿sabes? Uh-huh. Sí, no pasa muchas cosas ahí porque siempre hay la paz, ¿sabes? Hay agua caliente, sí, hay comida buena, ¿sabes? Tengo muchos amigos ahí, ¿sabes? Todos 10 personas, sí, todos somos chicos buenos en el centro, ¿sabes? Pero en Esperanza, el primer centro que yo estaba, ahí muy, muy, muy mal, ¿sabes? Más de 100 personas que estaban ahí, ellos no comen bien, no tienen clases, no tienen formaciones, ni nada, ¿sabes? Hay muchos chicos que salen al centro para salir al centro, ¿sabes? Sin papeles ni nada, ¿sabes? Hay muchos chicos también que fugan ahí, fugan al centro, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sin papeles, sin familia ahí, ¿sabes? Muy difícil el centro. Sí, ¿Y qué pasa ahí después? Soy un director, sí, me dejaron sin papeles, ¿sabes? Pero a lo mejor porque él también me ayuda para venir en Barcelona, ¿sabes? Ese director también me ayuda mucho, ¿sabes? Porque el del Came, ¿no? Sí, del Came Carnería, ¿sabes? ¿Cómo te ayuda? Sí, me ayuda para pagar mi billete, ¿sabe? Porque cuando yo estaba ahí en Canarias no tengo ni pasaporte, ¿sabe? Uh-huh. Solo tengo dinero de Senegal, ¿sabe? Y me ayuda hasta que yo vine en Barcelona para ver mi familia, ¿sabe? Uh-huh. Sí, si no me ayuda no puede ver mi familia, ¿sabe? No puede viajar, ¿sabe? Okay. Sí. Entonces consigues un permiso para viajar, sí, y el billete para venir a Barcelona. ¿Y sí, aquí qué pasa? El día que el director me dijo, ¿sabe? Ahora ya yo cumplí 18 años, ¿sabe? Ahora me dijo, tengo que salir del centro. Yo le pregunté mi papel, él dice, no. Sí, la ley gobernó, sí, me dijo, no, no me da papeles, ¿sabe? Yo no sé por qué, me dijo, sí, porque ahora antes tengo 17 años, ahora cumplí 18 años, y me dice, tengo que salir, ¿sabe? Uh-huh. ¿Sabe? Dice, eso no es culpa del director, ¿sabe? Él dice, eso es culpa del gobierno. No, yo no sé. Ese día me enfadé mucho, la verdad, ¿sabe? Luego, él me dijo, él puede ayudarme, ¿sabe? Porque yo puedo viajar para ir a ver mi familia ahí, ¿sabe? En Barcelona, ¿sabe? Ok, entonces tú viajas, vienes a Barcelona, sí, y en Barcelona encuentras a tu familia. Sí, cuando llegué en el aeropuerto de Barcelona, mi hermano estaba fuera esperándome. Cuando yo lo vi, ¿sabes? Me dijo, sí, ese es mi hermano, ¿sabes? Consigue conmigo. Entonces, aquí hay muchos problemas que ya no tienes. Pues tienes casa, sí, tienes familia. Sí, tengo casa, sí, aquí tengo todo el día, la verdad. Sí, y además consigues trabajo. Sí, sí, consigue trabajo también, ¿sabes? Lo que me falta hoy es eso de papeles solo, ¿sabes? Oye, hoy estoy consiguiendo. Hoy lo que necesitarías es, pues, tener papeles, sí, ¿no? Sí, tener que papeles. No te dijeran, oye, pues no puedes trabajar aquí porque no tienes papeles. No, ¿eso te ha pasado? No, eso no me pasa. ¿No te han dicho, oye, tú no puedes trabajar aquí, no tienes papeles? No, porque aquí también, si no tengo papeles, si no puedo trabajar en empresa, por ejemplo, puedo trabajar en el campo, ¿sabes? Puedo trabajar en campo, bueno, sin papeles. Bueno, de hecho, ¿sabes? Algún papel sí tienes el permiso de residencia, ¿no? Sí, tengo permiso de residencia también, ¿sabes? Pero, hay mucho, porque aquí hay muchos sitios. Si no puede encontrar trabajo aquí, puede encontrar trabajo en otro sitio, ¿sabes? Uh-huh. Oye, y además de esto de los papeles, que bueno, será tener nacionalidad, ¿no? Permiso, sí, indefinido. Sí. ¿Qué otras necesidades tienes ahora aquí? Ahora. ¿Qué necesitas ahora? Ahora lo que yo necesito es solo el papel, ¿sabes? Porque hoy, por ejemplo, si tengo papeles, me voy a viajar, ¿sabes? A visitar mi país, ¿sabes? Hacer 2 meses, 3 meses de vacaciones en Senegal, ¿sabes? Uh-huh. Porque ya llevo mucho tiempo sin ver mi familia en Senegal, ¿sabes? Mi madre, ¿sabes? Todo, ¿sabes? Uh-huh. Sobrino, ¿sabes? Me falta mucho gente para verle, ¿sabes? Imagina que pasa un tiempo, ¿no? Y consigues tener trabajo continuamente, sí, y un día tienes tu documento de tu NIE, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Sí. Entonces, además de todo esto de trabajar y conseguir el NIE y todo esto, sí, ¿qué otras cosas te gustaría conseguir en este lado del mundo? Por ejemplo, hoy mismo sí tengo mis papeles. Voy a hacer otra cosa, ¿sabes? Sí, otro trabajo, ¿sabes? Uh-huh. ¿Sabes por qué? Sí, aquí sí tienen papeles. Si no tienen trabajo también, eso tampoco no es válido, ¿sabes? Si tiene trabajo también, no tiene papeles, eso tampoco, no, eso no es seguro, ¿sabes? Eso no es seguro, ¿sabes? Si tengo papeles, tengo dos decisiones, ¿sabes? Primero ir a Senegal, si pasar 3 meses ahí, luego me vuelvo en Barcelona otra vez, ¿sabes? Para empezar de nuevo, ¿sabes? Para trabajar otra vez, ¿sabes? ¿Y el trabajo que haces ahora, te gusta? Sí. ¿Te gustaría hacer ese trabajo toda la vida? No. Porque estoy trabajando porque no tengo papeles, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si tengo papeles, no voy a trabajar ahí, ¿sabes? Sí, porque ellos también, no sé, estoy trabajando ahí, pues no me paga bien, la verdad, ¿sabes? Porque no tengo papeles. Para el papel, y por ejemplo, si tengo papel, ellos no va a pagarme bien, ¿sabes? Porque ellos, ¿sabes? Ahora no tengo papeles, eso que ellos no me pagan bien, ¿sabes? Uh-huh. Pero, ¿por qué hoy no tengo papeles? Pues eso, para mí no pasa nada, porque no tengo papeles, ¿sabes? Y ellos están ayudándome, ¿sabes? Si no tengo papeles, estoy trabajando, eso puede decir gracias a Dios, ¿sabes? Uh-huh. Sí, pero por ejemplo, si tengo papeles, ellos tienen que aumentar mi dinero o dejo ese trabajo, ¿sabes? Vale, sí. O sea que ahora mismo hay mucha gente que trabaja contigo, gana poco dinero, ¿por qué? Tiene una diferencia que no tienen papeles, ¿no? Sí, sí. Y esta gente que te da trabajo aprovecha eso, ¿no? Sí, sí, porque somos 25 personas que trabajan juntos, ¿sabes? Uh-huh. Sí, en el mismo sitio, ¿sabes? pero sí. Ellos todos son españoles, ¿sabes? Pero sí. Porque yo no tengo papeles, ¿sabes? Pero el jefe dice, sí, yo puedo trabajar, pero no, él me dice, él no puede pagarme como los demás, ¿sabes? O sea, me dijo, él va a pagar para menos, ¿sabes? Porque no tengo papeles. Ok. Sí, creo que sí tengo papeles, él no va a decir, te paga menos, ¿sabes? Si no tiene papeles, es difícil en este país, ¿sabes? Es difícil, difícil, ¿sabes? Porque siempre la policía controlando, si no tiene papeles, ¿sabes? Te mandaron a tu país, ¿sabes? La gente también que no tiene papeles también se duerme en la calle, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí, yo tengo trabajo, ¿sabes? Que ellos me pagan menos, pero tampoco es mejor, ¿sabes? Ya, ya. Sí. Hoy puedes decir a Dios gracias, ¿sabes? Sí. Carlos, piensa una cosa. Sí. De todo lo que te ha pasado, desde el día que tomaste la decisión de venir a España, sí. Todo lo que ha pasado, sí. Piensa una cosa que te gustaría cambiar, una cosa que fuera muy importante que te gustaría cambiar. Primero, cuando yo empiezo a pensar de España, para venir a España, el primero que piensa para cambiar mi vida, primero, eso es para tener dinero, primero, para trabajo. ¿Sabes? Sí, porque yo dejo mi familia en Senegal, no vengo aquí para pasear solo, o sea, para mirar gente, me vuelvo, ¿sabes? No es ese. Vengo a cambiar mi vida, y cambiar vida de mi familia también, ¿sabes? Sí, o sea, vengo ahí para trabajar primero, ¿sabes? Sí, porque, por ejemplo, si tengo dinero ahí, el primer cosa que quiero cambiar, eso es para hacer casas, para comprar casas nuevas. Muy bien. Sí, mi madre y mi padre también duermen ahí, ¿sabes? Esa casa buena, ¿sabes? O sea, que te gustaría cambiar la vida para mejor, tu vida y la vida de tu familia. Ahora piensa en el viaje, todo el viaje que has hecho, todas las aventuras que has tenido, y hay muchas cosas malas, ¿no?, en ese viaje. Sí. Piensa en qué cosa te gustaría que no hubiera pasado, que hubiera sido de otra manera. Si tú pudieras, ¿qué cambiarías? Eso, primero, eso es hambre, primero, ¿sabes? Vale. Sí, eso es hambre, ¿sabes? Sí, ahora, primero que yo quiero que me cambie mi vida es el hambre, ¿sabes? Sí, en mi vida ahora no quiero tener hambre, ni mi familia, ¿sabes? Ni nadie también, ¿sabes? Yo quiero que tú pases hambre, eso es malo, ¿sabes? ¿Y se te ocurre alguna cosa más? Bueno, vamos a decir dos cosas que se pueden cambiar. El hambre, que es tremendo. Sí, el hambre, también para salud, bien, ¿sabes? Bueno, Mamadou, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? El mejor que me ha pasado en mi vida es porque yo no muero en la patria, ¿sabes? Porque ya que yo llegué a Tenerife, ¿sabes? No pude ni caminar, ¿sabes? Yo creo que yo lo que yo pienso eso es morir, ¿sabes? ¿Sabes? Pero gracias a Dios, gracias a Cruz Roja de Tenerife también que me ayuda, ¿sabes? Para conseguir mi vida otra vez, ¿sabes? Mamadou. Tú ves cómo es este mundo, ¿no? Sí. Que hay muchas injusticias. Sí. Si tú pudieras cambiar este mundo, ¿cómo sería ese mundo para ti? Pues yo puedo decir, por ejemplo, si yo misma tengo dinero, ¿sabes? En mi país primero, Senegal, ¿sabes? Tengo que hacer 3 colegios o 5 colegios, ¿sabes? Los niños van a estudiar simplemente, ¿sabes? Eso en francés o otro idioma, lo que sea, ¿sabes? Que los niños también estudian karate, ¿sabes? Me gustaría que los niños aprendan el fútbol, ¿sabes? Muchas cosas, ¿sabes? El problema es cómo se gasta dinero, ¿eh? Hay trabajo ahí. Pero el problema es no pagar bien, ¿sabes? Eso es el problema en Senegal, ¿sabes? Si hay trabajo duro ahí en Senegal, pero no paga la gente más dinero, ¿sabes? Solo poco, ¿sabes? Eso es el problema en Senegal, ¿sabes? Si no hay agricultura, hay trabajo de campo ahí, ¿sabes? Hay trabajo de gasolina y petróleo, o sea, hay muchas cosas, pero el problema es que no paga la gente mucho dinero, ¿sabes? Eso es el problema, ¿sabes? Si no, Senegal no va a pagar casa, ¿sabes? No va a pagar nada, ¿sabes? Pero, ¿sabes? El problema es que no paga la gente bien, ¿sabes? Ese es el problema, ¿sabes? Si se viviera en Senegal como se vive aquí, ¿tú hubieras venido? No. Pensar para salir de mi país, ¿sabes? ¿Qué diferencia hay entre Senegal y aquí? Yo creo que aquí se paga la gente bien, sí, para mí. Pero si, por ejemplo, si tengo papeles, tú también tienes papeles, ¿sabes? Si trabajamos juntos, ¿sabes? El dinero que tú vas a ganar, yo también voy a ganar esto, ¿sabes? Uf, ¿sabes? Me quedaré en mi país, ¿sabes? Bueno, Mamadou, gracias por tu testimonio. Sabes que lo vamos a compartir en Radio Contrabanda con todos los compas de Nómada Sin Tópico. ¿Quieres añadir algo, un saludo a la gente, o puedes ahora decir algo a toda la gente que nos va a escuchar aquí en Barcelona? Sí, me gusta que la gente también que me escucha así en la radio, ¿sabes? Porque si tú quieres que mucha gente que te entiende, tienes que hablar en la radio, ¿sabes? Primero saludo a toda la gente que escucha la radio en este momento, ¿sabes? Saludo a todo el mundo, ¿sabes? Sí, pero es difícil, ¿sabes? ¿Cómo se dice en Wolof gracias, hermano? Ah, se dice Yerjev. Yerjev. Wow. Yo te digo Yerjev, Mamadou. Ok, Yerjev. Eso significa muchas gracias, ¿sabes? Muchas gracias. Nos vemos pronto, ¿eh? Vale, gracias. Sí, no hay problema. Venga. Hasta luego. Y aquí estamos escuchando las mañanitas dedicadas para nuestra queridísima compañera de Nómada Sin Tópico, Juana, que cumple años el día de hoy, 10 de mayo. Y ahí tenemos un sonidito raro que está escuchándose. Y entonces, bueno, pues con mucha dedicación a nuestra queridísima Juana, muchas felicidades. Bravo. Micros, esos micros, Gabo, por favor. Ahí están los micros. Sí, pues gracias. Feliz cumple, Juana. Sí, gracias. Es que es tan emocionante escuchar las mañanitas. Con Pedro Infante. Pues sí, con Pedro Infante. Que no es cualquiera. Sí, claro. No es cualquiera. Era mi sueño de escuchar las mañanitas en España. Tal vez el próximo año estaré en México escuchándolas allá. Mira, eso es todo. Bueno, pues, sí, ¿ibas a decir algo? Sí, también a mencionar que hoy es el Día de la Madre. Justo le iba yo a decir, bueno, también incluimos las mañanitas, las hacemos extensas para todas las madres que, bueno, Marta, aquí en no, Cataluña, aquí España, Cataluña no, ¿verdad? Passa dia 3, era dia 3 de maig i se va fer la setmana passada, no? I però també, a veure, aquí, jo també com a mallorquina, visquent a Catalunya, not que el Dia de la Mare és una cosa molt comercial, que és molt moderna, claro. Que la meva família, per exemple, no ho viu així, no? I aquí a Catalunya, Barcelona també és una ciutat que sí que s'està celebrant, però un tema molt comercial. El tema també, el Dia del Pare, també és una cosa molt moderna, més comercial, com el Dia de Sant Valentí, és algo com a més fred, diguem, no? Sí. Molt més superficial, no? Però era base dia 3, però a lo millor Mèxic se viu d'una altra manera i, bueno, sí, que sí, també... Tiene tradició, tiene más... ¿No? Tiene una tradición un poco más familiar. Demasiado. Es muy, muy familiar y es una fecha muy, bueno, muy significativa, muy importante. Y también tiene su parte ya comercial bastante, por sí, supuesto, sí. ¿No? Esto, demasiado. Esto no puede evitarse. Llega a todas partes. Bien. Mientras que en Rumanía lo celebramos el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Coincide con el Día de la Madre también. Mira, pues ahí está. Bueno, pues la gente que nos está escuchando por allá en todo el espacio latinoamericano, que se habla de Latinoamérica, de México para abajo, pero en realidad abarca demasiado, mucho más, porque hay bastantes comunidades latinas en Estados Unidos y en Canadá. Realmente es la geografía del poder. Siempre que hablamos en estos términos es la geografía del poder, pero en realidad abajo existen otras formas y otras geografías. Como bien lo dicen los compas zapatistas, abajo y a la izquierda es diferente. Es otra cosa. Gabo, vamos con una melodía y volvemos porque tenemos más cositas. Vamos allá. estamos en Nómada Sin Tópico, 91.4 de la FM. Estamos escuchando un temazo de Pink Floyd del disco Animals, Dogs. Y en breve empezamos con Mujeres y Saberes, que nos van a hablar de cositas muy, muy interesantes. Del programa Mujeres y Saberes en Nómada Sin Tópico? Sí, diuen que és molt interessant. I have never. I would like to miss it. Ah, il parle des femmes de l'immigration? D'entrada, de vostre tras de tema emigrareixi, este forte interessant. Al fin, un espacio para nosotras. Mujeres y Saberes. Tejiendo resistencias. Vamos. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos las chicas de... Compañeras. Madre mía. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, sí. Ah, vale. Escucha. Bueno, aquí estamos las chicas, las mujeres de Mujeres y Saberes, las protagonistas en este concreto momento. La Juana, Vivi y Marta. Y le enviamos sus saludos a Vilma, que está en casa. A Vilma con mucho cariño y a Alma también. Bueno, antes que nada queremos comentarles sobre una actividad que tuvimos el pasado viernes 1 de mayo, que había yo ya mencionado un poquito hace unos momentos. Fue en el Centro Social Ocupado, Barri Karma. Bueno, fue una experiencia bastante bonita. Muchas de las actividades que habíamos hecho anteriormente en el Centro Social, que tienen una gran relevancia y también a manera de integración y de sensibilización social. En este caso decidimos no partir del discurso formal, ni del adoctrinamiento, ni de ninguna de este tipo de formas de expresión, ¿no? Decidimos partir desde la experiencia personal, ponernos como actoras, como participantes, abrir nuestra persona hacia los asistentes. Y fue una experiencia realmente bonita, enriquecedora, en la que participamos todas las chicas aquí presentes y algunas más. Y empezamos sobre las 8:15 más o menos, con la música de Aina y Alma tocando un instrumento que... Amina. Un instrumento que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo particular de ese instrumento, como nos comentaba Amina, es que es principalmente tocado por hombres. Es un instrumento de carácter más bien masculino. Y lo más interesante de esto es que se estaba haciendo en el evento una reivindicación bastante importante en el ámbito musical, las mujeres tocando instrumentos que tradicionalmente eran femeninos. Amina es marroquí y esta chica que la iba acompañando, amiga nuestra, Alma, es mexicana. Ella, bueno, además de también tocar el bajo y algunos otros instrumentos, está ahora aprendiendo a tocar este nuevo instrumento, súper interesante, un instrumento de cuerdas. Pero lo más valioso a rescatar aquí, bueno, es el aprendizaje intercultural entre una chica mexicana y una chica marroquí, y que ambas estaban haciendo una actividad que tenía, bueno, un antiguo tabú en que era un instrumento masculino. Pues así inicia el encuentro, ¿no? Después empezó la participación de Martet y la mía, que, bueno, a mí particularmente me gustó, y supongo que a la gente también, porque algunas personas me lo dijeron también, nos lo comentaron. Y, bueno, era la experiencia de dos chicas que nacen y crecen en contextos muy diferentes, a miles de kilómetros una de la otra, hablando incluso lenguas diferentes. Y bueno, hay algunos puntos de encuentro. Aquí, Marta, no sé si quieres comentar algo sobre lo que hablamos aquel día. Sí, era una trobada, no?, de dues dones amb un perfil, a lo millor molt diferent, entorns diferents, però que tenen unes vivències paral·leles que coincideixen, no? Des de sortir d'un entorn per trobar-se a Barcelona, no?, jo de Mallorca i ella de Mèxic, però que anem visquent situacions que s'assemblen molt, des del tema de, bé, com a dones, joves, vàrem sofrir una situació de discriminació, a lo millor per ser dona, de feines, el tema de violència de gènere, a lo millor a petita escala, que sembla que no existeixen, però que estan latents, no?, en molts aspectes, a la universitat, per exemple, també me vaig trobar, i era una situació molt curiosa que anàvem intercalant la nostra experiència i que coincidia amb moltes coses, no? I d'això, no?, de també aquesta trobada era per cridar l'atenció a totes les dones que estan aquí visquent, malgrat siguin de fora de Barcelona, fora de l'estat espanyol, podem trobar-nos moltes coses comuns i aprendre mútuament, no? Era una mica la idea. Y también, bueno, que Barcelona es una ciudad cosmopolita, es una ciudad moderna, es una ciudad multipluricultural, es una ciudad que ofrece mucho a sus ciudadanos, que, bueno, es súper turística y súper famosa y súper moderna y tal, la arquitectura, el arte, bla, bla, bla. Y que, bueno, se encuentran también un montón de cosas esta Barcelona que no se quiere ver, porque ¿cómo es posible que vaya algún abuelo por la calle y en algún momento determinado me ofrezca dinero para irme con él, diciéndome que él antes tenía a una persona de X o Y nacionalidad, diciéndome si te vienes conmigo te compro hasta las bragas? Que, hombre, un abuelo de 70 años, que un poco fuerte. A Marta le tocaron otras experiencias. Esta no fue la única que me tocó, sino que fueron varias experiencias de este tipo que me tocó vivir. A Marta algunas otras, y en el ámbito laboral también muchas otras. Sí, desde que, bueno, comentàvem situació laboral, no?, que me vaig anar trobant, que hi havia uns micromasclismes que comentàvem amb la companya Vivi, que, bueno, que a mi me van arribar a afectar, que jo no me'n donava compte, i en aquest espai de feina, que era un despatx, o varis despatx, a nivell de que jo era massa jove i no tenia experiència, com me subestimàvem bastant, també hi havia una resposta de cara en els homes amb qui treballava, que m'anaven com anul·lant una mica la meva naturalesa, com a dona, com a treballadora, i me vaig anul·lar físicament, me vaig haver de vestir molt, era molt més masculina, no?, que en un principi, perquè sí que hi havia uns missatges molt sexistes, que a primera vista tu no podies assimilar, però després te n'adonaves, no?, a poc a poc. I, bueno, una sèrie de discriminacions també per part d'ells, no? Claro, que también en todo sitio, sea la ciudad que sea, nos encontramos este tipo de circunstancias. Y además de la violencia, digamos, sutil, es una violencia sutil, pero es una violencia de género en este aspecto, también la discriminación laboral, que le tocó vivir a Marta, que en su momento también me tocó vivir a mí, en cuanto al tratar de encontrar trabajo, de decir, bueno, sí, yo tengo tal licenciatura, y que la gente me dijera, hombre, pero tienes que recursar aquí la mitad de la carrera, porque seguro que tus créditos no valen tanto. Es decir, perdona, tengo una licenciatura. Pero entre esto y muchas otras cosas. Por otro lado, también hemos encontrado cosas fantásticas, hemos crecido, nos hemos reencontrado con personas, y la experiencia de vivir en otro sitio es súper enriquecedora. Y una situación más que a destacar en este momento que compartimos Marta y yo el viernes pasado, era que, bueno, me gustaría matizar un poco, es el hecho de dos personas encontrarse en sitios tan tan distintos en la tierra, en culturas diferentes, con lenguas distintas, y coincidir en algunos tipos de violencia, ¿no? Que pueden tener unos matices diferentes, unas dinámicas un poquito diferentes, pero que en esencia es el mismo tipo de violencia. Bueno, yo ahora que pasamos a una pausita musical y después continuamos con el resto de las compañeras. Muchas gracias. Mira, legales. Sueños de inocencia, sueños de verdad, sueños de la tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, como la ves, como la ves, mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando extrañé, subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso, voy remontando, voy escribiendo, fuerte pisando. Miro al revés, y como la ves. Trobada de dia 1, per a tota aquella gent, dones, homes que no varen poder venir, avui mostrarem una mica, no? I tenim Nawana, que ens explicarà el que vàrem estar xerrant i el que vàrem fer, no? De part de Nawana, el treball que va portar aquella nit, que vàrem estar les dones. Sí, hola de nuevo. Después de la presentación de Marta y Bea, me subí en el escenario vestida así un poco especial, digamos, porque quería ser una prostituta del este. Iba a hablar de la monólogo, la historia de una chica de Moldavia que se llama Natasha, y pues ahora quiero compartir también con ustedes pues su historia. Así que Gabo, vamos con los audios y mientras tanto a ver si me acuerdo, porque no tengo el texto, pero intenté así entrar en el personaje. Tampoco tengo los trajes, pero bueno. A ver. Natasha, una chica, una mujer del este, una más de las mujeres del este salvaje. Ahora ya conoce el occidente, ya conoce aquel mundo fantasmagórico con el que soñaba ir desde pequeña. Aquel mundo que pensaba ella que le va a dar chocolate, naranjas, muñecas, pero al fin encontró otra cosa. Aún me acuerdo de las palabras de mi mejor amiga, que me dijo: vamos al occidente, vamos a Italia. Mi hermano nos encontró un trabajo allá, un trabajo de camarera, no es nada malo. Y así, de este modo, podemos comprarnos todo lo que queremos. Yo dije: ¿por qué no? Voy a dejar todo y me voy a ir a Italia, para poder tener todo lo que quise tener en la infancia. Así que el deseo, mi deseo de tener una vida digna, de trabajar, de tener dinero, me llevó, me devoró. Crucé la frontera con Rumanía y allá debería esperarme su hermano. Su hermana que nos hacía la conexión con las otras personas, con nuestros dueños. Y me llevó su hermano y los otros, me llevaron al occidente. Me taparon los ojos, me agarraron. Y desperté en un piso rodeado de mujeres. Mujeres que lloraban, mujeres que lamían sus heridas, mujeres que hablaban de sexo, simplemente mujeres. Les pregunté dónde estoy y qué hago allá entre todas ellas. Me dijeron: estamos en Bulgaria y somos prostitutas. No entendía, ¿prostitutas? Pues yo supuestamente tendría que llegar a Italia y trabajar de camarera, y no prostituta. Luego me vendieron como 4 veces. No sé cuánto habrán pagado por mí, no sé cuál es mi precio. Solamente sé que la última vez me vendieron a Albania, era una venta internacional. Y me imagino que habrán pagado más, porque es internacional. Aún me acuerdo aquel burdel asqueroso, lleno de clientes, de manos sucias, putrefactas, de manos que recorrían mi cuerpo, que no paraban de tocarme. Aún me acuerdo esa noche que los golpes de ese cliente las sentía como lágrimas de plomo. Hasta que llegó la policía y luego dije, pues ya me salvaron, me llevan a la verdadera cárcel, que era mucho más buena que aquel burdel asqueroso. Sin embargo, no tuve mucha suerte, porque el mismo jefe de la policía me vendió de nuevo. Sí, me vendió. No sé cuál era mi precio, pero ya estaba acostumbrada con todas las ventas nacionales e internacionales. Pero no entendía por qué un jefe de la policía, el jefe de la policía de Albania, más exacto, de la capital de Tirana, me vendió. Pues no tuvieron suerte. Ni siquiera el cliente no tuvo suerte conmigo, porque estaba embarazada y me regresaron a la cárcel. Yo embarazada, con un hijo de nadie, y al mismo tiempo de todos, con un hijo sin padre. Y sabe Dios cuántos padres. Al final me deportaron a Moldavia, pero la pesadilla seguía y seguía. Y todas las noches, cada noche, me acordaba de cómo entraba uno, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta 10 clientes cada noche. Pues como podían escuchar, como ya han escuchado, era la historia de una chica, era una historia verdadera, de una chica de Moldavia que cayó como prenda en las manos de los traficantes de mujeres. Es un asunto que es muy común en Europa del Este, porque después de las caídas de las murallas dictatoriales, de aquel comunismo, nosotras, porque yo también vengo del Este, teníamos deseos y ganas de trabajar, de tener una vida digna, de tener todos aquellos cosas que no tuvimos durante esas murallas, ¿no? Dentro de esas murallas. Y así me acuerdo que desde la secundaria era, y en el instituto casi cada año nos ponían un video con testimonios de mujeres que eran prenda, que eran mujeres ya que tenían que ser prostitutas porque las obligaban, no que porque ellas querían. Y este tipo de prostitución que trata de blancas o algo así en castellano. Pues, quiero resaltar la idea de que no todas las rumanas de aquí son prostitutas y no todas las mujeres del Este, no solamente rumanas, son prostitutas, porque hay prostitutas porque quieren ser prostitutas, pero hay otras que les obligan y les roban, la privan de libertad, de dinero y también condones, porque como os podían dar cuenta de esta historia, la chica se queda embarazada. Esto significa que no usan ni siquiera la higiene mínima les ofrecen, y allá viven en, no pueden salir, a veces les pagan una miseria, a veces no, y siguen encerradas en un piso en el mismo burdel. Entonces, esto quisiera resaltar la idea de que, bueno, la prostitución del Este, las mujeres del Este. Así que ahora vamos con Vivi, que nos va a hablar un poco de su, ¿no?, de su experiencia. Mm-hmm. Bueno, buenas tardes. De todo lo que hemos comentado, que parte de nuestras experiencias, también el aporte ahí fue un poco pasar por algunos momentos importantes de mi vida y de muchas otras, pero hablando de unos temas fundamentales que nos han negado muchas veces hablar a las mujeres en público, o que siempre se ha visto como algunos tabús. Entonces voy a compartirles el texto, lo voy a leer un poco como muestra de lo que hicimos en Barricarme. Comienza con un epígrafe de un cuento que se llama Gambito de Reina, de Cristina Peri Rossi. Alejandra no puede soportar la noche. La noche la espanta como si fuera una niña turbada en el momento en que deja de ser una niña y empieza sigilosa y traicioneramente a ser mujer. Porque se nace niña y se llega a ser mujer en un escándalo de sangre entre las sábanas. Vitruvio, yo hubiera querido nacer hombre y que la única sangre que salpicara mis ropas fuera la de los rivales muertos o la de mi propia muerte en el momento de morir. Cristina Peri Rossi. Y es que la sociedad no nos enseñó a creer nuestra menstruación. La hizo ver como algo doloroso, repugnante y maligno. No se confía en las mujeres porque enfermamos a menudo. Y dicen, claro, ¿quién va a confiar en alguien que sangra 5 días seguidos y no muere? Yo recuerdo el día de mi menarquía. Estaba dormida soñando con un río espeso entre mis piernas. Y cuando me desperté estaba asombrada. Me levanté un poco rara, pero feliz. Me duché, me arreglé y estaba dispuesta a salir a jugar con los amiguitos del barrio hasta que una voz me detuvo en la puerta. ¿Usted para dónde cree que va? Hoy no puede salir de casa. ¿No ve que tiene eso? Ya no puede ir corriendo por ahí como si fuera una niña. Usted ya es una señorita y debe comportarse como tal. Sentí que me sonrojaba, bajé la cabeza y sentí vergüenza. Pero que cuando me miré, me vi igual que el día anterior. Nada de mi cuerpo había cambiado y ni siquiera sentía dolor. Entonces volví a alzar la cabeza y dije que no me importaba, que estaba bien y que tenía un partido con mis amiguitos. Y salí corriendo a la calle escuchando un grito, «Muchachita cabeza dura, espera y verá». Bueno, tengo que admitir que no jugué como solía hacerlo, pero salí. Y es que muchas veces he escuchado la misma frase. Usted es una señorita y debe comportarse como tal. También un día en mi trabajo. Me presenté a hacer una asesoría, así como soy, mis tejanos, mis botas, mi mochila. Y el señor que me recibió no me dio crédito y me miró de arriba a abajo. Muy descortés me dijo, usted es la que mandaron para este trabajo. No creo que pueda. Es muy joven y el trabajo es muy duro. A este pueblo tan violento tuvieron que haber enviado a otro. Me fui ese día casi derrotada, pero al llegar a casa me recuperé y al día siguiente me preparé para mi segunda reunión. Me puse entonces un vestido, medias pantalones, tacones, un bolso muy elegante. Me peiné y hasta me maquillé. Salí de casa hecha toda una mujer. Y al llegar a la asesoría, el mismo señor, muy cortés, me dijo, «Doctora, qué guapa está. Empezamos la reunión». Y es que a las mujeres nos llenan de tabú, de estereotipos, de miedo, nos tapan la cara, nos mutilan el sexo y nos prohíben la palabra. Eso, dizque porque cuando la primera mujer habló, provocó la desgracia del pecado original. Y nosotras, sabemos tanto, pero shh. No lo digas, aparenta que nada sabes, así eres más linda. Sé silenciosa y no cuentes tus desgracias, así no molestas. Ser femenina implica el silencio, entre comillas. Ah, ese fue mi otro error. Nunca aprendí a quedarme callada. Mi familia me decía que tendría muchos problemas. Mis amigos que me enrollaba más que una persiana. Y mi pareja algunas veces ponía dulcemente una uva en mi boca. Y aunque hablar me ha traído a veces malestares, también me ha dado confianzas y alegrías. Y es por eso que no quiero callar, que quiero compartir lo que vivo, lo que siento, lo que me pregunto, así como las etairas de la noche, como las costureras en su telar. Por eso las invito a que compartamos, a que nos reunamos y a que hablemos. De tu marido será tu deseo y has de llamarle amo y señor. Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva. Pues eso, entonces fue un poco como les comentaba las compañeras el viernes en esta reunión, fue un poco partir de la emocionalidad, de las experiencias, pero también invitando a una reflexión sobre todo eso que pasa en lo cotidiano, en lo que vivimos las mujeres también, a veces en lo que se les niega a los hombres, pero sobre todo un espacio para nosotras poner las inquietudes, las preguntas y las vivencias a modo de compartir con una sociedad y un colectivo para generar reflexiones y sobre todo para eso, para hablar, para desahogarnos y para encontrar generar puntos de encuentro que nos inviten a una reflexión y a un trabajo de nosotras mismas, para nosotras mismas y con ellos. Entonces, la invitación es eso, pensar qué tabús existen, por qué hemos pasado en lo laboral, en lo que nos pone la sociedad que tiene que ser una mujer, pero que también son máscaras. Es eso, somos seres humanos, todos, hombres y mujeres, recorriendo y construyendo un camino juntos, y pues la idea es que nos respetemos entre todas y todos y sepamos tejer esos lazos que nos unen. Pues las dejo también con mis compañeras que pues sí, justamente si quieren compartir sus historias con nosotras nos pueden llamar al 93 317 7366, ¿no? O que nos escriban en el blog en nomadasintopico@sindominio.net. Y les recordamos que estamos transmitiendo desde Contrabanda 91.4 de FM en la Plaza Real. Son las 6, casi las 6:08 aproximadamente, en domingo 10 de mayo. Sí, hola, seguim comentant aquesta trobada i aquestes experiències compartides. També hem de destacar un poc que no ens hem de sentir també tan llunyanes en coses que pot ser que no totes estiguem visquent les mateixes situacions, però val la pena també escoltar, ser una mica més oberts i intentar ser empàtics, o potser no pots entendre perquè són situacions molt diferents, però obrir aquesta ment, obrir-te, perquè te pots aportar moltíssim, no?, amb altres dones i entre homes i dones també, i que encara que te sentis molt llunyant en una situació, no descartar que tu no te pot aportar res, no?, que és molt interessant d'aprendre de tothom, i per això també estem aquí, moltes experiències, xerrant de temes de dones. També avui volem comentar resistències d'altres dones a Mèxic, i ara a continuació també volíem connectar amb Zapatia Ando Mèxic perquè expliquin la situació de lo que s'estan vivint a Mèxic amb la pandèmia, i més endavant recordarem el fet d'Atenco, ¿no? A ver, estos compas de México, conexión, Xalapa, hola. Hola. Bueno, bueno, ¿qué tal? Sí. Les oímos perfectamente. Un saludo. Hola. Desde Xalapa, Veracruz, a toda la gente de allá de Barcelona. Un saludo especialmente a los compañeros del equipo de Nómada Sintópico. En efecto, pues esta ocasión vamos a tratar de un tema que seguramente les llegó allá como noticia internacional, que tiene que ver con la pandemia de influenza que se originó acá en el norte del continente americano. La información que tenemos para hoy dice así: hoy lo que se globaliza y no respeta las fronteras políticas es la enfermedad, además de las reacciones estigmatizantes y discriminatorias. Es conocido ahora en todo el mundo que en Estados Unidos y en México, de manera simultánea casi, nació y luego se expandió a otros países del continente y de otros continentes lo que la Organización Mundial de la Salud reconoce como una pandemia de nivel 5. Se trata de un nuevo virus conocido como AH1N1 que provoca una gripe o influenza. Al inicio la llamaron porcina, pero ante el desplome del consumo de carne de cerdo y las presiones de los grandes productores de esta, ahora es llamada oficialmente influenza humana. La epidemia dio pretexto para que los racistas en los Estados Unidos vuelvan a la carga contra los inmigrantes de origen mexicano, para que la Policía Migratoria Mexicana anuncie vigilancia redoblada de los inmigrantes centroamericanos, para que países que consideramos tradicionalmente amigos como Cuba, Venezuela y Argentina cerraran sus fronteras a visitantes mexicanos y China tratara de manera discriminatoria a nuestros paisanos. En México, la epidemia nos recordó que las reformas neoliberales desmantelaron el sistema de salud público, dejando a los mexicanos en manos de la industria farmacéutica transnacional con sus altos precios y en manos de la automedicación. Así, una gripe por la cual en los Estados Unidos murieron 2 pacientes, en México ha matado a varias decenas, y las cifras son poco confiables, proviniendo de un gobierno mexicano que ha sido incapaz de inspirar la mínima de las confianzas a sus gobernados. Por el contrario, este gobierno aprovechó para implementar una serie de medidas de corte dictatorial, suspendiendo derechos civiles y ciudadanos, un poco a la manera como en Estados Unidos hicieron después del 11 de septiembre, y dando de paso un empujón más a la militarización de la República Mexicana. Además del miedo que generó y de la parálisis social y económica, sobre todo en la Ciudad de México, e incluso en ciudades como Xalapa, Veracruz, desde donde les contamos todo esto, para los veracruzanos y quienes vivimos en esta ciudad y entidad federativa, la epidemia de influenza destapó un caso del que, esta vez sí, se puede decir que algo huele mal en Veracruz. En comunidades de Perote, aquí en el estado de Veracruz, y comunidades del vecino estado de Puebla, se encuentran granjas de cría de cerdos que producen miles de unidades por año, y los venden sobre todo a la Ciudad de México. La empresa tiene aquí el nombre de Granjas Carro, y su matriz está en los Estados Unidos, donde opera con la razón social de Smithfield Company, la cual, por cierto, en Carolina del Norte, en plena mano de obra migrante mexicana, como otras granjas de cerdos que producen por allá. Uno de sus pretextos para instalarse aquí es que produce empleos. En realidad, sus sistemas son tan automatizados que, por ejemplo, en 2005, al menos 200 ciudadanos de La Gloria en Perote se habían emigrado a trabajar a los Estados Unidos, de manera que empleos aquí no está produciendo. A raíz de una epidemia de males respiratorios que afectó en febrero y marzo a la comunidad de La Gloria en Perote, por la cual murieron 2 niños, según reportó inicialmente La Jornada, la muy plausible hipótesis de que un virus de influenza aviar que originalmente afectaba a los patos llegó a afectar a los cerdos producidos masivamente y de ahí, por medio de las moscas u otro vector, llegó a afectar a los humanos, es lo que ahora nos ocupa. El gobierno del estado argumenta que la influenza que causó la epidemia en La Gloria es la conocida influenza estacional, pero en al menos el caso de un niño, quien no murió y por eso ha sido usado como bandera de defensa gubernamental, sí se ha reconocido oficialmente que padeció de la gripe causada por el virus AH1N1. Lo cierto es que las granjas Carroll comenzaron a instalar sus criaderos masivos desde 1994, hace ya 15 años. Y al menos desde 2004, ciudadanos de La Gloria y de otras comunidades de Veracruz y de Puebla han rechazado la instalación de más granjas, actuando así en defensa de los mantos acuíferos que se ven sobreexplotados y contaminados, así como por la pestilencia y las moscas que generan los cadáveres de cerdos muertos y las lagunas de oxidación de residuos, es decir, los excrementos denominados cerdaza. Durante al menos 5 años, entre asambleas de cientos o de miles de habitantes inconformes, marchas a sus cabeceras municipales y documentos de denuncia popular con miles de firmas entregados a autoridades municipales, estatales, Veracruz y Puebla, así como del gobierno federal, incluidas todas sus oficinas de presunta protección al agua, al medio ambiente y a la salud, estos pobladores recibieron solamente oídos sordos. En cambio, tanto la empresa porcícola como los gobiernos de Veracruz y Puebla han demandado, librado órdenes de aprehensión, detenido y perseguido judicialmente tanto a defensores de la salud de sus comunidades como a periodistas e incluso a algún político que alguna vez se acercó a un caso. Tenemos por aquí un documento, por ejemplo, en donde se les dicta auto de formal prisión a 5 personas y este auto de formal prisión se cumplió de manera intimidatoria llevándolos a que los ficharan, a que les tomaran fotografías, a que les tomaran sus huellas dactilares como si se tratara de delincuentes, tratándose en realidad de personas que defienden el medio ambiente. El peligro que se corre ahora, que la prensa nacional e internacional corra en busca de un nuevo caso que dé nota y que los ciudadanos de La Gloria y otras comunidades afectadas continúen, se queden ahí bajo las amenazas de la transnacional protegida por los gobiernos y que continúe la masiva cría de cerdos, que sigue afectando al medio ambiente y amenazando a la salud, de esto que ya deberíamos de haber aprendido, no es puramente un asunto local. En un mundo donde las fronteras son peligrosas para los trabajadores migrantes, parece no existir para las transnacionales, para los virus y para la impunidad. Bueno, pues este asunto ha estado causando una gran inquietud en la ciudad y en el país estos días. Ha sido causa de que se interrumpan muchas actividades, incluidas algunas actividades de grupos sociales como la otra campaña, porque se creó una contingencia y condiciones en las que realmente no se podía seguir trabajando, que se había paralizado en gran parte los transportes y las actividades públicas. Pues no sé si tuvieran alguna cuestión que preguntar o que comentar. Bueno, pues queremos agradecer mucho su participación desde México. Yo también soy mexicana y bueno, me alegra mucho estar escuchándolos. Aquí la impresión que tenemos y bueno, también un poco la que he compartido con mis familiares en México es que bueno, se está abusando bastante de esta estrategia mediática para distraer a la población, que bueno, en el contexto mexicano no es algo que realmente de extrañar, ¿no? Es bastante interesante la manera en que asustan, ¿no?, a la población y llegan a tener este tipo de estrategias que dejan vista a la Ciudad de México de una manera como apocalíptica, ¿no? Una ciudad que no para nunca, que trabaja 24 horas al día, 365 días al año, más de 20 millones de personas y tal. Y que claro, un día sales por la calle, me comentaba mi hermano, y era alucinante no ver ni Dios por la calle, y la poca gente que estaba por la calle iba protegida y tal, claro, la gente asustada, encerrada en casa. ¿Qué pasa? En México, cuando ocurren estos escándalos mediáticos, muchas veces es para dejar un poco de lado alguna otra situación. Un ejemplo muy, muy burdo de esto es lo que pasó en 1968, el 2 de octubre de 1968, hizo una matanza de cientos de estudiantes en la plaza de Tlatelolco. 10 días después hicieron las Olimpiadas en México. 10 días después la gente se había olvidado de que habían matado cientos de estudiantes en una plaza entre 15 y 23 años. Y ahora, de otra manera, bueno, van sucediendo estas cosas. Por ejemplo, cuando fue la muerte del Papa, había todo un debate político súper interesante. Se muere el Papa y, bueno, vamos una semana a saco con la muerte del Papa y todo el debate político que estaba detrás se quedó en el olvido totalmente, ¿no? Me sorprende que haya un poco más de un centenar de muertos en México y un poco más de 2.000 afectados. Y se haga, bueno, todo este escándalo, puesto que cuando salió a la luz lo de los feminicidios de Ciudad Juárez, que eran varios cientos de mujeres muertas, no se hizo ningún escándalo mediático. Me parece que sí que lo merecía. Bueno, esto no sé si alguien quiera comentar, hacer algún otro comentario. Sí, mira, hola, es que aquí en Barcelona también queríamos hablar de cómo se ve, ¿no?, en general está español. Esto también afecta a nivel de que hay miedo de que así se van a cerrar las fronteras o no. Desde México también hablando con gente que veían como que ya no podían salir gente para aquí. No se ha cerrado, pero ha habido como medidas, ¿no?, muy alarmantes, de que si en un avión se encuentra un pasajero con sospecha de que esté con la gripa, se tiene que aislar barato el avión. Y claro, esto, aparte de perjudicarnos a nivel económico, todo el mercado internacional, que ya cerraron las puertas en China de cara al comercio con España, también está haciendo mucho daño, porque ya hay una inseguridad aquí de la población con el tema de migración. Hay mucho desconocimiento, el Estado también va mandando mensajes de miedo, ¿no? Y crea, hay ya mucha xenofobia, mucho racismo. Imagínate ahora con esta situación de que, uy, que van a venir gente a infectarnos, ¿no? Cuando es una mentira, ¿no? Como dice la Bea. Y eso también hay, yo desde también gente que veo que opina, o por ejemplo mi familia, cuidado que no vayas en el metro porque a lo mejor te puedes infectar, ¿no? Y aquí también se ha llegado este mensaje, pero perjudica de otra manera y hay que ir con cuidado, ¿no? De creerse todo esto. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Siguen ahí? Sí. Ah, bueno, bueno. Pensaba que se me había perdido. Quisiera comentar un poco más alentado. Aquí en la otra campaña hay un sector que se llama La Otra Salud. Ellos emitieron un documento en el cual explican que en realidad, por ejemplo, ha habido unas pocas muertes por la influenza porcina y ha habido más muertes por otro tipo de influenza u otro tipo de enfermedades cuya etiología no se ha investigado, ¿no? Han hecho una crítica muy fuerte de que en realidad, más que la epidemia en sí misma, el peligro está en la pobreza, en que dejaron a la gente sin sus derechos de salud, sin derechos básicos de los trabajadores, y han abogado por una respuesta social autónoma, porque en este caso la punta de lanza, curiosamente, son las trabajadoras sexuales, quienes ya enfrentaron en su momento el terror de la pandemia del SIDA, la estigmatización y la discriminación, y lo enfrentaron haciendo talleres de información, protegiéndose ellas mismas, promoviendo el uso de los preservativos, a grado tal que ahora tienen, por ejemplo, una marca propia muy simpática de preservativos que se llama Encanto. Ellas ahora de nuevo están retomando esta estrategia de conseguir la información más verídica posible, cuidarse entre ellas mismas, y curiosamente, por ejemplo, trataron como de retomar simbólicamente, mientras los medios masivos metían el terror este de usar el cubrebocas azul o blanco que se utiliza de manera oficial, ellas dijeron, nosotros vamos a hacer nuestra marcha del 1 de mayo y de los trabajadores con medidas de prevención, y en lugar de cubrebocas de ese tipo vamos a utilizar el paliacate zapatista, que también sirve como cubrebocas, pero además es un elemento, un símbolo de resistencia campesina, indígena y zapatista en México, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos aquí el antecedente del terremoto de la Ciudad de México en 1985, y la esperanza sobre todo que ante cualquier tipo de problema que pueda haber, haya una respuesta de grupos organizados que no se permitan aterrorizar por la manera como lo ha manejado el gobierno y los medios, y que den una respuesta organizada, informada, desde abajo, que le dé la vuelta, digamos, al terror en el que nos han querido sumir, sin por ello negar que haya un problema real. Y pues, lo que importa es sobre todo como darle su verdadera dimensión, no sobredimensionarlo, y darle una respuesta inteligente y organizada desde la sociedad. Sí, me escuchan, ¿no? Sí, sí, desde aquí estamos totalmente de acuerdo con lo que dicen. Menos mal que estamos ustedes para enviarnos también ese mensaje desde allí. Y bueno, nosotros, bueno, para concretar un poco, para que la gente de Barcelona nos entienda, es verdad que hay que ir con mucho cuidado de lo que se está diciendo, porque es una herramienta, está claro. Se ha visto en México que se ha convertido en unas ciudades que están siempre en movimiento, desiertas, que no quieren que se junte la gente, evitar que se reúnan, y es lo que querían conseguir, y por ahí va, ¿no? Y justamente en este sentido quisiera mencionar que ayer, caminando por aquí, por Barcelona, Paseo de Gràcia más exactamente, a un momento dado veo a algunos japoneses con unos tapabocas, pero fue como así, todo el mundo los miraban y decían, pero ¿por qué usan? Porque te vas a infestar de todas maneras, no tienes que usar aquí, o sea, los tapabocas, pero parecían tan ridículos dentro del paisaje, y eran todo el mundo, pues todo el mundo se giraban hacia ellos, y ellos así con sus tapabocas por aquí. Me pareció súper fuerte. Es que no me esperaba ver, o sea, no me esperaba ver en este, pero... Sí, y también algo que han comentado hace un momento que también me parece importante, es que en México hay miles de muertes durante el invierno por enfermedades de vías respiratorias, en los estratos sociales más desfavorecidos, en la gente que no tiene acceso a la seguridad social, miles de muertes de niños menores de 5 años por enfermedades gastrointestinales, Y esto no es un escándalo mediático, es muy fuerte. Y bueno, también un aviso, como todas decimos, para abrir un poco la conciencia y no dejar que estos mensajes nos calle y nos inmovilice de miedo, porque una vez la muerte fue a un pueblo y le preguntan antes de llegar ahí: oiga, muerte, ¿usted para dónde va? Ah, yo voy a matar a 5,000 personas en el pueblo de vecino. Y a su regreso le dice: oiga, muerte, ¿usted qué ha hecho? Y dice: yo he ido a matar a 5,000 personas del pueblo vecino. No, pero usted mató 55,000. Ah, no, yo maté 5,000. Las otras 50,000 se murieron de miedo. Gracias pues a toda la gente de Barcelona y el equipo de Nómada Sin Tópico. Un saludo desde acá, desde Xalapa, Veracruz, de Zapateando, de los compañeros de la otra campaña que estamos aquí trabajando en las actividades por Atenco, y pues nos escuchamos dentro de 15 días en esta sección. Hola, pues muchas gracias por estarnos escuchando en Contrabanda 91.4 de FM. Esto es Nómada Sin Tópico. Es domingo 10 de mayo y son las 6:27 de la tarde. Se pueden comunicar con nosotros al 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Muchas gracias. Ahora, en el último minuto hemos recibido una llamada. Sí, aló. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Sí, te escuchamos. Sí, hablas con una compañera, Lorena. Hola, Lorena. Quería felicitar a las chicas por todo lo que están haciendo para nosotras. Realmente ha sido muy bonito todo lo que hablan ahí sobre, bueno, sobre migración y sobre otros temas también, ¿no? Así que ojalá sigan con esto por mucho tiempo. Claro que sí, Lorena. Muchísimas gracias por escucharnos, por enviar toda esa energía desde aquí en Nómada Sin Tópico, Mujeres Sin Saber y Saberes. Pues les compartimos y esperamos también que, bueno, estos micrófonos son para ti también, y compartir experiencias desde acá de todo el equipo de mujeres y de todo el equipo de Nómada Sin Tópico. Te enviamos un abrazo muy grande y toda la energía. Y te invitamos a asistir a las actividades de Barricarma en Carmen número 25, en el Raval, muy muy cerquita de la Rambla, en el Centro Social Ocupado. Y bueno, tenemos actividades todo el tiempo, bueno, lunes a domingo, no paramos nunca. Los viernes tenemos los viernes zapatistas con documentales informativos. Y los círculos estos de estudio de mujeres y todo, ¿qué día es esto? Esto lo hacemos los sábados por la tarde, a las 5 de la tarde. Son círculos en el que participamos mujeres compartiendo experiencias sin un discurso formal, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Partiendo desde la experiencia personal, para quienes quieran participar. Pues muchas gracias por llamar, Lorena, y te mandamos un abrazo y un beso muy muy grande desde las chicas de Mujeres y Saberes. Vale, gracias, ustedes. Y órale con el programa. Adiós. Thank you. ¿qué tal? Tenemos, estamos muy populares esta tarde. Tenemos otra llamada telefónica que está entrando. Hola, ¿con quién hablo? Hola, buena tarde. Hola, habla con Fidel. Fidel. ¿Con quién hablo ahí, pues? Yo soy la Bea, soy la Bea. Hablo contigo, Fidel. Pues mira, que yo no soy chica, pero me gusta todo lo que estás planteando. Y me gustaría dejar claro que los hombres también nos hace falta discutir y sensibilizarnos y entenderas también a vosotras. Pero vosotras también tiene que dejarnos platicar con ustedes, porque la salida a este sistema tiene que ser conjunta. Claro, claro. No solo de un género, chica. Tiene que ser chico y chica. Sí, Fidel, esto lo tomamos mucho en cuenta, puesto que el encuentro que hemos hecho y los encuentros que haremos más adelante son encuentros abiertos, no son encuentros excluyentes. Cuando hemos hecho la invitación ha sido para hombres, mujeres y niños. La temática era sobre el tema de la mujer, y los encuentros también con la temática de la mujer y compartir experiencias, pero también abriendo las puertas a los hombres que quieran participar. No somos excluyentes en este aspecto. No, yo lo decía por todo mi compañero hombre, que a veces cree que solo hay una manera de ser hombre, y nosotros creemos que hay muchas maneras de ser hombre también, y ahí podemos encontrarnos con toda la compañía, con todas las chicas. Claro, es una sola manera que el gobierno ha dicho que seamos hombres, y no es así. La iglesia católica, la religión y la moral. Y se puede ser hombre de mucha otra manera, y siempre y cuando respetando también la diversidad de género y las preferencias sexuales de la gente. Entonces, pues muchas felicidades, chicas, y que sigan adelante. Pues muchas gracias, Fidel. Ojalá todo el mundo en este planeta tuviese este tipo de opiniones y viviríamos más tranquilos, hombres y mujeres siendo más tolerantes entre nosotros. ¿Y qué día se reúne? ¿Y dónde, pues? Nos reunimos. Hola, Fidel. Mira, con esto que dices está muy bien, ¿no? Estamos muy interesadas. Lo que pasa es que como apenas estamos empezando estos ciclos, bueno, aparte de en Barricarma hay muchas actividades donde puedes llegar y podemos compartir lo que tú dices. Bueno, estamos apenas empezando unos ciclos, ¿no? Y si quieres llega el espacio que está en Barricarma, calle Karma 25. ¿Sí? Y ahí pues te comunicas con nosotras y nos conoces, así podemos explicarte mejor, porque este trabajo también es algo que vamos a hacer poco a poco entre nosotras, y mejor que te acerques, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, chica. Un beso. De nada, Fidel, gracias a ti por llamar. Salud. Saludos. It's alright when you come to me. When we are together, I feel so good. Time goes by. Bueno, queridos y queridas que estáis ahí del otro lado, ya sabéis, animaos, estamos aquí en la, ya sabes, 91.4 FM, Radio Contrabanda, y el teléfono es el 93-317-7366. Comenta, habla, comparte, estamos aquí como un medio para expresarnos y hablar de estas cosas que nos interesan, que nos motivan y nos inquietan. Aquí estamos, Nómada Sintópico. Espero que te guste la musiquita. Ahora vamos a poner un temita de una compa que se llama Tracy Chapman, Talking About the Revolution. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds peaceful. Who are people gonna rise get this, yeah. People gonna rise up and take what's theirs. But a revolution, it's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of servers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Bueno, estamos aquí en Contrabanda, en Nómada Sin Tópico. Tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchachas. Pues las quería felicitar, las queríamos felicitar aquí. Pues soy Rosa. Hola, Rosa. Les comento pues que estamos escuchando como todos los domingos el programa. Y pues que aquí estamos, toda la peña. Y queremos también felicitar a la Iguanita. Qué bueno. Y cantarle las mañanitas. Oh. Muy bien, Rosa, venga. Por las mañanitas que cantaba para ti, os pasadas bonitas, te las cantamos así. Despierta, hermana, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pájaros cantan, la luna ya se metió. ¡Viva la cumpleañera! Un besito. Un besito para todas. Y saludos aquí de toda la peña de Barricado Zapatista. Ay, muchas gracias. Es que me puse así muy emocionada con escuchar las mañanitas allá. Muchas gracias. Les mando un abrazo, y muchos besitos. Besitos. Chao. Chao. Qué lindo. Gracias, compas. I feel so good. Times goes by and I can't say to you all the things I think, the love that I want. You are a part of my life. You are a part of my mind. My soul rises to you. Bueno, a continuación, nuestra compañera les leerá una carta de que han hecho unas mujeres en Kenia que están en una huelga de sexo. Han organizado una huelga de sexo para reclamar a los hombres políticos una reforma urgente del país. E hicieron una llamada a las mujeres de los ministros, de estos ministros en Kenia, a juntarse con ellas. Vamos a escuchar la carta de las mujeres de Kenia. Stop to this dream. You are a part of my body. You are a part of my mind. My soul rises to you. Every time you remind me, my heart rises to you. Every time you remind me. Thank you. huelga de sexo en Kenia. Las asociaciones de mujeres de la sociedad civil keniata decretan una semana sin relaciones sexuales para incitar a los hombres políticos a solucionar los problemas del país y reformar el país. Hay un boicot nacional para mostrar que las mujeres de este país han decidido hacer avanzas las reformas, declaró miércoles por la tarde Rukia Subo de la asociación Mendelo, que formó parte del colectivo G10. Las iniciadoras de este movimiento consideran que los políticos no tendrían el tiempo de dedicarse al placer del sexo frente de una situación económica y política crítica del país. La prostitución paralizada. El colectivo ha iniciado que va a pagar las prostitutas para juntarse a la huelga. Queremos una solución urgente a los problemas políticos del país, explicó señora Subov, haciendo una llamada a las parejas de los políticos miembros del gobierno a juntarse al movimiento. La mujer del primer ministro Raila Odinga, Ida, dijo que va a apoyar esta iniciativa. Esto tenemos que cogerlo como un castigo para los hombres. Es una decisión que va a empujarles a ser conscientes de los verdaderos problemas del país, declaró la mujer del primer ministro del AFP. Promover un sentido de sacrificio. Patricia Niaudi, directora de la Federación de Mujeres Abogadas, ha asegurado que la llamada adelante, el sencillo golpe mediático, aspiraba a promover un sentido de sacrificio. Al principio de 2008, Kenia ha conocido una crisis electoral y hubo muchos muertos, 1.500 muertos, después de la reelección en diciembre del presidente Mwai Mwai Kibaki, acusado por su adversario Raila Odinga por robar la elección. Bueno, y bueno, esta historia nos recuerda a aquella historia de la época clásica, aquella obra literaria escrita por Aristófanes, el gran dramaturgo que hizo esta obra de teatro, Lisístrata, en la cual se relataba pues cómo las mujeres se rebelaban contra los gobernantes, contra sus maridos, pues eso, eximiéndolos de los placeres del amor. Y bueno, y esto es una buena idea que han rescatado los compañeros keniatas y esperemos que les funcione, pero vamos, que esta idea es buena como para que la apliquemos en todo el mundo, ¿eh? Chicas, ¿qué les parece? Tenemos una llamada telefónica. Hola. Alguien que nos llame por ahí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, muy contenta de escuchar el programa. La verdad que ha sido un agrado todo el rato. Nosotros también estamos. Y se nota que lo estáis pasando muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Te podrías presentar? Ah, yo soy la Clau. Pues sí, la nómada que está perdida. ¿Cómo estás, Clau? No estoy perdida, estoy muy conectada. Y justamente quería comentaros una llamada que ha pasado, que ha llamado un chico que se llamaba Fidel, que ojalá que siga escuchando el programa, porque me pareció muy interesante su aportación al debate de la mujer. Porque yo también estoy muy de acuerdo con que el cambio de modelo debe ser de las dos partes. Debe ser de que los hombres se transformen, así como las mujeres se empoderen. Y creo yo que los talleres y tal, pues de alguna manera también estaría bien de que se ampliara en esa zona, a esa visión. Solamente quería comentar un poco la opinión y resaltar un poco la llamada que ha habido hace un momento. Sí, pues muchas gracias. Sí, claro, todo el espacio está abierto para hombres, mujeres, pues tal vez niños, ¿no? Vamos a hacer de canguro también. No. Pero bueno, está muy muy emocionante el trabajo que hacéis y me parece que va en camino y les envío muchas fuerzas para que salga de todo esto algo bonito y un crecimiento personal de cada persona que se atreva

conservación de las forestales. Son grandes extensiones de pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras. Bueno, estamos de nuevo aquí en Nómadas Sin Tópicos, que el programa ya se nos acaba prontito, y antes de que nos vayamos, queremos enviarnos saludos muy grandes a Que Huelga de México, de una radio de la UNAM de DF. I també, abans d'acabar, seguint amb temes de Mèxic, Atenco, recordar que hi ha una campanya internacional nacional per defensar aquests 12 presos que estan des de fa 3 anys per una repressió brutal policíaca que va passar en el 2006 a Sant Salvador d'Atenco, molt a prop del DF. Per defensar les seves terres, el diumenge passat, perdó, dia 3 de maig, varen fer una trobada, una concentració a l'Avinguda Catedral amb un acte polític-cultural amb la invitació de diverses cases ocupades, tant de la Carboneria, el Jardí, la Cueva, estava embarricada Zapatista, fent difusió en diversos idiomes, perquè com que era una trobada en el centre de Barcelona, era important que arribés a difusió en el màxim de públic possible. No? Les nostres companyes van estar també intervenint amb recolecte de signatures per enviar, i vam aconseguir unes 150, van actuar el comandant Terroc, també va animar molt en el públic, va venir el Miguel també, el Son Jarocho, com el coneixem aquí, Miguel Hidalgo. Després estaven diverses actuacions de clown, un contacontes, i bueno, que si m'he deixat alguna cosa, una carta també dels caracols de Chiapas, de zapatistes, i bueno. Nada, pues fue una actividad bastante intensa que duró unas tres horas más o menos en la Plaza de la Catedral, con la participación de todas estas personas que nos ha comentado la Marta. Y bueno, es importante porque en México tiene un peso particular la campaña internacional. Viendo allá las actividades que se hacen desde fuera del país y más viniendo quizá desde Comunidad Europea, quizá desde, no sé, países de Norteamérica y tal, si hacemos esas actividades, nos sumamos a ellas y les apoyamos, tiene un impacto más profundo que si hubiésemos hecho quizás la misma actividad en Ciudad de México, ¿no? Entonces yo quisiera invitar a todos los radioescuchas a que se sensibilizaran con esas situaciones que tenemos en México. No solo también, bueno, es muy importante lo que pasa con los 12 presos políticos de Atenco, que les han dado más de 110 años por les han imputado unos cargos un poco bastante ridículos. Y bueno, y ahora sí, voy a mencionar, creo que el momento más emocionante de toda esta manifestación fue la llamada de Doña Trini, que es la esposa de Ignacio del Valle, lo que tiene 112 años de cárcel. Y entonces, a pesar de que la conexión no iba bien, se cortaba y tal, pero fue súper emocionante para todos, para también los oyentes, o sea, los que estaban allá en la manifestación, se acercaron y sintieron la vibra desde allá, desde México, con como ellos también organizaron estos tipos de manifestaciones para recoger las firmas para librar a los presos. Bueno, gracias a todas y a todos. Aquí seguimos trabajando para que cada dos semanas salga este programa Nómada Sin Tópico. Nos podéis seguir escuchando y bueno, y viendo en la web www.nomadasintopico.org. Ahí tenemos muchos links, tenemos informaciones, colgamos los programas para cuando quieras escucharlos, pasárselo a un colega, lo que quieras. Pues aquí estamos en Nómada Sin Tópico, el equipazo, Juana. Sí, adiós, gracias por escucharnos y nos veremos, nos escuchamos dentro de 15 días y bueno, aquí estamos de nuevo. Bea. Bueno, pues muchas gracias a todos los radioescuchas, a las personas que nos han llamado, que se han atrevido a llamarnos y a compartir con nosotros un momento. Marta. Moltes gràcies i ens hi trobem també per barricar-me, per xerrar i compartir més coses. Vivi. Bueno, tenemos un domingo más donde compartir y escuchar experiencias. Muchas gracias a todos esos oídos, a todas esas orejas que están escuchándonos, pero sobre todo a las voces que quieren seguir opinando. Alex. A mí me cuesta un poco hablar castellano, pero me gustó mucho estar aquí y bueno, que sigan con el trabajo. Y César. Pues muchísimas gracias y aquí estamos como cada 15 días. Les mandamos un saludo a todas las mujeres, en especial allá a México, el 10 de mayo, Día de la Madre. Pues saludo a todas las mamás. Bueno, y aquí estamos ya acabando, Nómada Sin Tópico. Recordarles que los viernes a las 10 de la mañana se repite y bueno, que sean ustedes felices y que siga dentro de ustedes esa inquietud, esa virijilla, esa gana de cambiar el mundo. Hasta dentro de dos semanas. Salud.